Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Coma como un cerdo y pague lo menos posible. Son consejos, sí, para aprovechar al máximo las ventajas de los restaurantes de consumo ilimitado. Ah, el tenedor libre. Ay, sí, señor. Cómo me gustan los restaurantes de consumo ilimitado. ¿Qué son? Son los de tenedor libre. Usted va, sí, y hay comida, usted come sin límite. Se sirve sin tenedor. No. O sea, sin límite. Se sirve en el plato. Entonces se dice, ¿qué quiere? ¿Ravioles? Pero no es que vas vos. Sí. Y hay como una especie se va sirviendo usted de mismo. Sucesión de bandejas que incluso se invaden unas con otras, sí, porque no está claro el límite entre el arroz, que es el alimento que invade todo. Sí, señor. Entre el arroz, el pescado, las ensaladas, la carne, todo. Y usted, por ejemplo, en medio de un churrasco, corta y encuentra medio ñoqui. Y bueno, sí. Un ñoqui, peor, un ñoqui mordido. Bueno. Un ñoqui mordido es muy parecido a un ñoqui. Sí. Pero un pedazo de milanesa mordida. No, eso, no, eso es más grave. Bueno. Está como, es una nursería de comida, veo que está expuesto, sí, sí, así. Sí. Y usted se va sirviendo. Hay algunas personas que se sirven más allá de la capacidad gástrica. El mejor espectáculo de esa clase de comercio es ver la codicia. La codicia, sí, humana. Nosotros estamos, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, antes que nada, gracias por invitarme a este programa. Estamos ahora filmando con Juan Campanella. ¿Cómo filma Campanella? Sí, una película acerca justamente de un restaurante de tenedor libre que instalan en un pueblo y la gente entra en una locura de ingesta. Y el pueblo y el restaurante de Zapata. Bueno, no le voy a contar cómo termina. No, cuente, es un pero es catastrófico. Trama. Y está, sí, el director ve cómo la gula y la codicia se apoderan de todos los que entran a ese restaurante. Empiezan a servir, primero poquito, cuidándose de que otros no se den cuenta, hasta que al final hay una lucha. Y sí, porque además a veces va quedando uno, por ejemplo, están los rollitos de jamón crudo. ¡Oh! Bueno, esa es la parte más dramática. Y bueno, le quedan porque dos. Porque hay una parte que entra Darín y se sirve un rollito de jamón crudo, después agarra otro. ¿Cuánto se va a servir? ¿Cuánto se va a servir? Pero no, lo peor es que del otro lado aparece Francella y entonces empieza como a poner la mano en el mismo plato. Mm. Misma fuente. Y después aparece Eduardo Blanco, muchos actores, Marcos Mustoc. Pero toda la misma escena. Empiezan a meter la mano en el plato de los rollitos de jamón crudo. Ahora, muy bien. En determinado momento aparece alguien, ahora no me acuerdo qué actor es. ¿Cómo se llama este muchacho? Gianola. Ese. Con un revólver. Con un revólver y dice, saquen la mano de ahí. Bueno, pero se están sirviendo, estaba de... Bueno, y ahí entra una horda de afuera y empieza todo una lucha, la gente come con la mano. No sé si se va a entender, sí, bien, sí, eso. Sí, sí, eso sí. Más tarde o más temprano el restaurante de consumo ilimitado termina en eso. No, pero además usted va evaluando la calidad de los platos conforme a los más visitados. Por ejemplo, quedan mucho, hay unas cosas raras que no sabe nadie. Sí, esa es como las panaderías, las facturas esas verdes que hay. Eso está lleno. No quiere nadie. Hay mucho de eso. Claro, eso que le ponen a la crema pastelera, le ponen una cosa verde. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué es eso verde? No sé, pero hay un lugar donde yo voy siempre a tomar el desayuno y hacen buena factura. Pero se han vuelto locos también. Andan dando vueltas por todas partes. Sí. Pero a la hora de servirte factura le meten, ¿sabés qué? Pedazo de duraznos en almíbar. Arriba de la factura. Bueno, pero será torta de... ¡Estás loco! Pero no es de durazno, es torta de durazno. No, nada. ¿Qué tiene que ver un durazno con la factura? ¿Qué vas a mojar el durazno adentro del café con leche? Bueno, pero... Se te sale, además el durazno, y te queda ahí. Y todos te miran. Mira, no será. Se pidió un café con leche con un durazno adentro. Además, el durazno, a primera vista, fuera del contexto del árbol o de la frutería, puede pasar por la yema de huevo. Sí, pero no pasa en este caso. Porque además el durazno se pone arrugado, bueno, no importa. Vamos a ver los consejos para aprovechar los restaurantes. Sí. Primero, prepárate. Llame tu tía. Y dice, atención con este consejo, ¿eh? No se prive, señora, de comer por adelantado. Muchas personas piensan que si te salteas 3-4 comidas antes, podrás comer más. Falso. Come tus meriendas a tiempo. Eso sí, asegúrate, Barton, sí, de que sean ligeras, ¿no? Claro. Si no, se te endurece el estómago. Ah, ¿se endurece? Eso, no que se llena, se endurece el estómago y no te deja comer nada. Qué porquería, ¿no? También bebe. ¿Qué tal, bebe? No, bebe. Ah, bebe suficiente líquido. Claro, porque hay gente que ni toma agua. No, todo seco. Y es peor, porque se te cierra. ¿Y qué? Porque cómo empuja ahí. Y no hay, no se produce ni siquiera, ¿cómo se llama? El jugo gástrico. El jugo gástrico, y además, ese es un error. Se le endurece el estómago, escucha caer la comida, que le caen los bocados. Lo mejor es tomar un vaso grande de agua mineral o jugo de frutas. O jugo de frutas. Ah. Y lo que no hay que tomar son bebidas gaseosas. Sí, claro, porque eso lo dice. Porque los gases escapan en tu estómago. Disculpa que te hable con este tono. No, háblame. Amada mía. Sí. Pero se te llena el estómago de gas y después no tenés apetito. Sí, sí. Y vamos a salir para ir a este restaurante y hacemos un gasto inútil. Bueno, pero, por ejemplo, la señora angurrienta, por ejemplo, ¿no? Sí, que son todas. Que va a un restaurante de esto. La angurria es un buen nombre para... Parrilla el angurriento, tenedor libre. Bueno, la señora angurrienta que se toma todas las gaseosas que no se toma en su casa, se las toma ahí. Igual, se embucha la comida directamente. Sí, ni siquiera, no la deglute. Lo peor es al final de las comidas, donde ahí incluso en la película de Campanella se va poniendo de manifiesto la condición humana en su peor versión, ¿no? Porque la gente ya no tiene más hambre. No, eso es lo que él nos quiere, es una metáfora de la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué metáfora? No sé. Ah. Pero la gente se obliga a comer y comer y a meterse cosas en la boca. Señor. Incluso hay una persona, ¿no? Un señor, es un personaje secundario ese, ¿no? Uh-huh. Pero que le mete a la novia en la boca, medio del prepo, unos pedazos de... no se sabe ni de qué. Claro, creo que son huevos duros. Pero ¿cómo? Y le va metiendo un huevo duro tras otro. Le dice, comé que son gratis, comé que son gratis. No, pero es horrible. Señor. Además el huevo duro... Es difícil. Es lo que le dice, ser gratis, lo que le dice la chica, que incluso se lo escribe. Dice, el huevo duro a pico seco... Y no, ahí cortan. Sí, sí. Además no se come solo el huevo duro, acompaña algo. Bueno, en estos restaurantes sí. No, ahí, pero sí. Todo un puentón de huevos duros. Ah. Pero es para mezclar con las chauchas, la ensalada de chauchas. Bueno, pero ya la mezcla pierde sentido al final de la película. Dice, ojo, hay que conocer los precios del restaurante, ¿eh? ¿Es para todo el tenedor libre o solamente para el buffet? ¿Las bebidas están incluidas? ¿Vos? No, señor. Las bebidas no están incluidas. Algunos restaurantes tienen precios diferentes para distintos días y horas. Si tienes poco presupuesto, busca el mejor horario. Claro, a las 4:30 de la tarde. No, o de la mañana. Claro, ahí servimos... A las 4:30 de la mañana, que es cuando hacemos la limpieza. Sí. Ahí sirve prácticamente... el almuerzo. Claro. Adelantado. También es bueno tomar un pequeño plato de sopa. Es verdad que bueno. Mejor si es caliente. Sí, siempre es mejor si es caliente. Y no muy salada. Y de lo raro, porque por lo general... Lo malo de las sopas de esos restaurantes es que no son de algo, son de muchas cosas. ¿De qué es la sopa de los restaurantes? Se va mezclando, por ahí encontrás un fideo grande, uno chico, un cabello de ángel, letras, sí, legalito. Y hay unos manchones de grasa que se deforman. Que navegan, sí. Se sobrenadan. Ve al baño cada vez que lo necesites. Sí. Ah, no, señor. Come unos postres cuando ya te sientas lleno. Así equilibrás los niveles de azúcar en tu sangre. Ahora, y usted, por ejemplo, uno ya comió el postre, comió la cena, sí. Comió el postre. Y puede empezar de nuevo. ¿Puede ir a la entrada otra vez? Para mí sí. Porque ahora pusieron cosas que no había antes. ¿Qué había? ¿Qué? ¿Te sacan? ¿Te trajeron, van sacando? Claro, trajeron a... No saben, los comerciantes, lo único que van mejorando es su angurria y su celeridad para sacarte la plata. Bueno, cada vez que hay una modificación en un restaurante es para cobrarte más caro, para que comas menos, para que uses menos servicios. Bueno, ¿Por qué cada cambio es peor siempre? No lo sé. Usted va a un restaurante, sí. O mejor dicho, a un café, y le traen con el café con leche un vaso de agua o sodita y un vasito de jugo de naranja. Sí, señor. Y dos o tres amaretti. Ya sé que son una basura. Sí, sabe. Nadie los quiere. Pero le traen. O unas pepitas de tamaño... Una micrófono. Facturita, un cacho un de... Un día, esto cambia. ¿Cómo cambia? ¿Le traen una cosa más? No. No. Le traen una cosa menos. ¿Y cuándo empezaron a poner las cosas de más? ¿En algún momento fue? No, nunca. ¿Arrancó eso? Cuando empieza el mundo, cuando el mundo es creado... Sí. Es creado con 20 platitos. Con mucho amarete. El café con leche, en el año cero... Con razón. Cuando nace el universo, nace con el café con leche con 20 platitos. Claro. Y después, el hombre en su decadencia, lo va reduciendo hasta llegar a pizza cero. Te trae un café con leche que no tiene ni el platito de abajo. Un saludo, ahora vamos, después del programa nos juntamos ahí. Bien. Bien, si te sientes, atención, esto es importante, ¿eh? Si te sientes completamente llena. Sí, me pasa mucho, sí. Me lleno rápido. Pero todavía chico. Quisieras quedarte, una buena idea es comer frutas, especialmente una ensalada de fruta. Pero ¿cómo? ¿Vos no podés quedarte sin morfar? Bueno, es que tiene que haber rotación, porque hay gente esperando. En estos lugares hay cola. Hay gente esperando, así que sí. Está sujetada por vallas policiales, gritando con antorchas encendidas, horquillas. Claro, además que mira la mesa y dice, bueno, ya vamos a comer. ¡Basta! Le dice el tipo. Además, ¿sabe qué? Hay cosas en esos lugares que se le recalientan. Usted, por ejemplo, la pasta. Dígame una pasta cualquiera. Fideo. Están los fideos ahí, pero están todo el tiempo con calor para que no se abre. Cuando vos vas, no sabés si son fideos o papel de ese para envolver regalos. Al rato, después de 3 horas, pasa a ser de la sopa. Claro, porque las comidas van variando. Claro. Van variando, cambiando de nombre. Evolucionan en el punto de cocción al nivel de claro. Transformarse a lo todo último un crema. Es, no se sabe qué. Albóndiga. Sí, claro. Esa es la última de las vicisitudes. Sí, la albóndiga es la última generación de la gastronomía del mundo. Claro, sí. Todo es así, la albóndiga y la tarta de algo. Ah, sí, tarta de algo se llama. Sí, tarta de algo. Sí, culpa. Recién salida... ¿De dónde? No se sabe de dónde. Consejo. Si sientes que has comido demasiado... Claro, ahora se acuerda. Detente. Y sí. Y toma un descanso. Te sentirás mejor luego de un tiempo. Una caminata ligera puede ayudar. ¿Y a dónde va a caminar? Por el mismo restaurante. Usted se para, da la vuelta. Está lleno. No se puede transitar. Sí, tienen ahí una pista de atletismo, como las canchas. Alrededor de las mesas. Dice, planifica tu día antes y después de la gran comida. Probablemente no te puedas concentrar bien en el trabajo. No, es verdad. O lo mejor que puedes hacer es tomar un buen descanso. después de comer bastante. Por ejemplo, una licencia. No dejes sobras. ¿Es un desperdicio de buena comida? No, pero bueno, si dejas las sobras, vos te vas y al rato viene un tipo... Sí, señor. Viene un tipo de acá, agarra el plato, lo mete hacia así, como que lo tira al tacho de basura, va a la cocina y otra vez. Sí, sí. Nada, se pierde. Yo he marcado, algunas cosas que dejo y me las encuentro de nuevo. Les hago una señal. No me diga qué señal, pero... Sí. Y al rato están en la fuente otra vez. Aparece. Hay algunas comidas que se dejan más que, sí, que claro, eso. Claro. Las comidas que fraccionadas siguen siendo la misma cosa. Un raviol partido es medio raviol. Es medio raviol. Sí. Pero hay otras comidas, como por ejemplo una... El puré. Bueno, el puré mismo. Sí. El puré es fluido. Sí, el puré. Sí. ¿Qué es la porción? Es eterno el puré. No se termina nunca porque ni siquiera limpian la fuente del puré. Le agregan más puré. Termina más puré, más puré. Y por ahí puede ocurrir que... un fragmento del puré, la porción del puré, un poco del puré, sobreviva al ataque de los clientes y permanezca en la fuente por años. Señor, antes que lo agarren en el Museo de Luján. Claro. Y se lo lleve este puré. Este puré de General Lacina. Sí, señor. Ahora, ¿hay mozo ahí? ¿O sí, hay unos tipos... que dirigen el tránsito, más o menos. Pero no, no es que vos le pedís al mozo, mozo, tráigame una milanesa con puré, con huevos, con croqueta de papas. No, no. Usted va y le dan un papel en donde el mozo le tilda, por ejemplo, las bebidas y eso. Ah, te va alcahueteando. Sí, va ahí. Que creo que si usted pierde ese papel... Chau. Es como perder el ticket en la Martona. Sí, claro, era así. Sí. Como los tickets de la lechería. Que usted tiene que pagar... toda la comida que claro, se sirve. Toda la que hay. Toda la que hay. A mí me pasó una vez que perdí el ticket de un estacionamiento. Sí. Perdí el auto. No, bueno, no. Perdí el auto. Pero señor, le tiene que devolver el auto. Y el tipo, bueno, si no tiene el ticket, primero tiene dos opciones. O pagar un estacionamiento desde el 9 de octubre de 1920, que es cuando nos instalamos aquí, que me salía mucho más caro, sí. O dejar el auto. ¿Pero cómo le dice? Le dejo el auto. No, pero señor, eso es extorsivo, es una estafa. Por eso hay que ir a estacionamientos nuevos. Recién fundados, que a lo sumo son 6-7 meses que tenés que pagar. Pero yo tenía 90 años. Pero señor, además si usted, si lo señala con el dedo, dice, ese es mi auto, sí, sí. Le puedo decir... Si usted no... buenas tardes. Sí, buenas tardes. Si usted no trae el ticket... No, bueno, discúlpeme, ¿no? Discúlpame. Sí. Si no traes el ticket, o sea, yo te creo. Bueno, y entonces... Pero si te doy a vos el auto sin ticket... Sí, bueno, pero... Va a venir cualquiera acá. Y sí, uy, mirá, ahí dan auto sin ticket. Ay, aquí no es el mío. No, no, bueno, pero... Bueno, no puedo, ¿me comprendés? No, pero está bien. Escúchame. La gente a veces se abusa. No, pero... ¿Viste? Escúchame, flaco. Sí. Yo traje el auto acá... Yo te puedo decir lo que hay adentro de la guantera. Sí, pues yo también. No, no, yo también no. Yo tengo adentro de la guantera una mandarina. ¿En cuántos autos va a haber mandarinas en la guantera? En todos. No, en todos. No. En todos. Lo único que no hay son guantes. Te pido, por favor, para si no querés tener un mal momento... Ya es un mal momento. No, bueno, sí. Porque vos... Estás poniendo en tela de juicio mi profesionalismo. No, pero no se necesita ningún profesionalismo, sí, para señor, esto. Señor, ya se lo entrego. No. Ah, trajo el ticket. ¿Sí? No, bueno, pero... Tiene que ser como el señor. Bueno, pero qué... Pero como señor... el señor, que ni se ve. Sí, pero... pero trajo el ticket. Pero, escúcheme... O sea, no se trajo él, pero el ticket está. Ahora, yo vengo mañana con un ticket. Bueno, cualquiera. Mañana. No, no voy a venir mañana. Sí, ¿qué tal? Además, que el ticket que ustedes dan acá es muy pequeño. Yo lo pude haber dejado en cualquier no, lugar. No, señor, si le robaron algo de adentro, no nos hacemos responsables. Es otro. No, pero ¿cómo no se hace responsable tampoco de eso? ¿Dónde se mete? Es el señor. No, también se metió el señor cuando yo le estoy pidiendo el ticket. Bueno, ¿qué quiere? Si usted me lo trae mañana, ¿qué? Yo le traigo un ticket. Sí. De otro día. No. De otro día, porque yo vengo siempre acá. No, es César. Que... ¿Y por qué lo tiene? ¿Y no me lo dio? ¿Cómo se llevó el auto? Ah, sí, bueno, pero... Claro, ¿eh? No, bueno. Voy a llamar a los Patos Vica. Pero no, ¿a qué va a llamar Pato Vica? Hola. Y a veces... ¿Paul? No, no, no, señor, escúcheme. Vení, vení, que hay unos problemas con un sí. Sí, algo así como un ladrón. No, no, no soy ladrón. Quiero recuperar mi auto. Bueno, váyase, señor. No bebas mucho alcohol, en general. No, no, esto es... Puede perjudicar a tu estómago, influir en tu decisión de cuánto puedes comer. Ah, uno se emborracha y cree que... No sabe. Vio como es uno cree que es omnipotente. Sí. Que se lo puede comer todo. ¿El borracho cree que se puede comer todo? No. Prohibidas las apuestas, dice también en el restaurante eso de tenedor libre. ¿Por qué? Y porque si comen más, te apuesto a que me como 18 surubíes. Bueno, este no es un casino, señor. Este sí, pero... Pero el de tenedor libre no. No. No. Bueno, y... Muchos de los tenedores libres, no sé por qué, son de chinos. ¿Vio que los chinos...? No, no es verdad. Sí, no, tienen... los chinos tienen su restaurante chino. Sí, pero... Son... no es libre. No es libre, al contrario. No, no es al contrario, señores. Hay restaurantes de comida china, hay restaurantes de comida china libre, y hay restaurantes de tenedor libre que hacen los chinos, que le ponen también mucho... Mucha torreja sale también, mucha... Nunca había una torreja en un restaurante. Sí, señor. La palabra torreja es impronunciable para un chino. Toleja. Ni le digo el anguliento. No se burle del idioma chino, señor. Bueno, muy bien, ¿qué quiere decir de los chinos? Bueno, que los chinos también lo están relojeando. Ah, siempre. El chino está toda la familia, está toda la familia mirando. Y se codean. Y este ya va. Y se hacen señales. Y aparece... Parece la mafia china, vamos a decir. ¿Hay una mafia, dice, del tenedor libre? ¿No? ¿Pero y la mafia en qué consiste? La mafia de los tenedores libres, sí. Un muchacho amigo, yo no quería contar esto. No, bueno. Pero hoy como estamos solos, mire, muchacho fue a comer, ¿no? Sí, mucho. Fue a comer, mucho, pero bueno, era un tenedor libre finalmente. Sí, sí. Y de golpe se aparece un tipo, ¿no? De atrás, un chino. Y le muestra una espada de samurái desenvainada y le dice: flaco, no comer más. Flaco, habrá querido decir fraco. No comer más. ¿Y qué es una... ¿Cómo dice el tipo? Empezó una protesta. ¿Y sí, qué le parece? ¿Qué? Lo agarraron entre cuatro, lo llevaron al callejón que hay ahí, nunca lo vieron más. ¿Lo mataron? No, lo vendieron a un barco, como marinero. Sí, pero si no, ahora con lo que me dice, me da miedo. Tienen un barco donde los marineros son tipos que comen demasiado en los restaurantes de consumo ilimitado. Y eso, toda una empresa naviera. No, no, no. Se transporta toda clase de productos y... Es una denuncia grave la que está haciendo, porque... Lo voy a hacer, yo sé a lo que me expongo. Sí, usted se expone, sí, a ser víctima de la mafia. A ir a parar como galeote en un transatlántico. A remo. Es raro, un transatlántico a remo. Es de remo largo. Bueno, esos son todos los consejos. Nosotros aquí tenemos... Un restaurante de poco consumo, de bajo consumo. Ah. Que son los restaurantes elegantes. Claro, de la Nouvelle Cuisine, sí, por ejemplo. Un detalle. Se llama El Poquitito. Entonces vas con tu novia, ¿qué va a pedir? Sí, por favor, huevos de colibrí. Uno. Un huevo de colibrí. Un huevo de colibrí para usted y otro para su novia, ahí, con un adorno. ¿Con qué lo adornan al huevo? Con una bola china. ¿Te lo comés? No hace gesto. Entonces, uno viene enseguida, viene el mozo. ¿Segundo plato? Ese fue el primero. Ese fue el primero. Hay dos, ¿no? ¿Y el segundo? Postre. Azúcar. Ron de azúcar con jengibre. ¿Cómo? Con jengibre. ¿Jengibre? Ah. ¿Un tarrón de azúcar con jengibre? Azúcar, Y viene con una hoja de laurel. ¿Qué tiene que ver el laurel? La hoja la tenés que devolver. Y bebida. Bueno, bebida que vino... Agua. Sano, agua. Bueno, sí, pero... Listo. Le voy a traer... ¿Te cobro ahora? ¿Pero por qué me vas a cobrar ahora? Te cobro ahora porque vamos a hacer la caja, ¿viste? Bueno, pero estoy todavía con el... A vos te conozco del estacionamiento. Sí, me secuestró la mafia y me olvidó trabajar a mí de mozo. Aquí. Bueno, ¿cuánto es? Dice, ¿te pago ahora? ¿Cuánto es? $600. ¿$600? ¿Qué? ¿$300 cada huevo? No, cada uno. ¿$600? Cada comensal. $1,200. Efectivamente. Quiero decir que hay que pagar en efectivo. No, mire, me parece un abuso. De acá nos tenemos que ir a comer a una pizzería, a algún otro lugar. Mirá al señor que aparece ahí, con espada samurai. ¿Otra vez con espada? Nada, no protestar. Ahora nosotros tenemos que cerrar. ¿Ya cierra? Ya cierra y hacemos. Hacemos una pequeña... Pausa. Pausa. Pausa se dice, pausa.